Pues esta foto es una foto de día de Semana Santa, también, con una tía mía que la que murió del aceite y todos mis hermanos y una primilla que se la trajo mi tía porque su madre estaba un poquillo averiada, porque así no hay que decirlo y sigue lo mismo. Y una niñita, la pobre, que la tenían abandonadita y entonces se la trajo. Tenía 14 meses cuando la trajo y ahora está en un colegio. Porque de los ataques que la dieron, de tenerla abandonada a su madre, pues la atacaron mucho a la mente y la tenemos en el colegio de Santa Teresa, de ahí de Ávila, de Gotarrendura. Y nada, la vamos a ver, la vamos a todos los cumpleaños. Este año no la hemos podido por el tema de lo mío. Así que este año, si Dios quiere, iremos. Ya tiene 55 años, pero aquí tenía 14 meses cuando la trajimos. Entonces era una Semana Santa. Y mi tía, con todos mis hermanos, pues nos llevó. Y esa es la que te digo que murió del aceite. Esta es mi hermana Mari. Esta soy yo, Ramona. El chico, Agustín. Mi hermano Antonio. Mi hermana Pepi. Y Masi. Pues esta No foto no la sabemos. haría machaca, seguro. Tenía yo aquí 17 años. Pues mira, Agus aquí tendría 5 años. Le llevo 11. Le llevo 10 y medio. Así que aquí por ahí no creo yo que tuviera mi hermano aquí más de 5 años. Aproximadamente en 1958, en una Semana Santa. ¿Y hacía frío en las Semanas Santas de Sí, entonces? sí hacía frío, sí. Me acuerdo que estas faldas ya cosía yo en casa. Me hice esa chaqueta de esa de Antelina, se la hice a mi tía, a mis hermanas estas faldas y a los chicos los pantalones. Ya me había salido yo de donde Lali me sacó mi madre porque se empeñó en sacarme y yo lloré lo que nadie sabe porque yo la quería tanto a Lali que yo estaba tan a gustito allí con ella. Por eso te digo que 16, 17 años. Cuando me salí luego sí, empecé allí las vecinas a llevarme cosillas, cosillas, y todo de que yo aprendí de los años que estuve con Lali porque se me daba bien, pero que me tenía que haber dejado mi madre unos cuantitos años más allí para aprender yo más. Pero ya sabes, las madres de entonces se empeñaban, pues lloré, tú no sabes lo que lloré y el disgusto. No podía ni pasar por donde vivía Lali porque me daba hasta apuro pasar por allí, de verdad. Y entonces, bueno, pues yo me atreví, me atreví, me atreví y así me he seguido hasta ahora. Cuando he necesitado algo, una vez me cortó Lali un chaquetón que tenía yo dudas y se lo llevé y ella me lo cortó, me lo marcó y eso Claro, es que y Lali no. y tú sois muy amigas, Hombre, ¿eh? si ya te Más lo que he, amigas, madre, hija, hermanas si te mayor, lo he hermana mayor, dicho. hermana Sí, pequeña. yo creo que ella casi casi me vio nacer, como quien dice el otro, a mis hermanos, a todos, a mí ya no. ¿Y en Semana Santa participabais de muchas de las procesiones o os quedabais en el Pues barrio o en cómo el era la barrio Semana no, la Santa? Semana Santa de entonces era mucho más sencilla que ahora, ¿eh? Sacaban a los Cristos y poco más. Luego ya se empezaron a hacer los cofrades, ¿sabes? De la calle, mira, a ver. De la calle San Luis empezaron eso y luego ya le hice yo el primer hábito a este, a mi hermano, que he tenido la foto guardada de él por ahí y ahora no, no la he vuelto a encontrar. Y nada, y luego ya se hicieron cofrades de la ESA, luego ya sí, luego ya fue más bonita, ya empezaron a salir cofrades de la Macarena, del Cristo de San Luis y de por ahí y se hacía otro recorrido distinto. Entonces salían esclavas, entonces salían esclavas. No sé si tú las habrás visto nunca. Bueno, pues esclavas eran, igual que los nazarenos, cuando van con la cruz, salían esclavas y nazarenos. Pero las esclavas, y entonces yo, y las acompañaba un acompañante, iban con una gasa, con un collar aquí, que parecían brujas, y con un vestido negro alto. Y entonces yo a una chiquita, esa que te he dicho yo de esta foto, esta se llama Benita. Entonces, esta se vistió de esclava, y yo la acompañé. Y entonces, y yo, mira, me metía por la noche y me daba hasta miedo. ¿Cuántas veces me soñé con esas que me cogían y me cogían? Y entonces hubo una temporada, unos años, no te podía decir no sé cuántos, pero cuando entró don Agustín, que tú habrás oído hablar de él, las quitó. Dijo que esas brujas allí no salían en la procesión. Y los nazarenos también los quitó. Y que el que quisiera hacer una penitencia, que se vistiera de cofrade, de capuchón, que se hiciera de una cofradía, eso, pero esas esclavas es que metían miedo a la gente. Tú no sabes que eso, pues qué te voy a decir yo, a lo mejor hasta 30 mujeres vestidas así en procesión, te daba pánico. Mira, vinieron un año, siendo José Antonio pequeño, Bueno, pues aquí la Semana Santa era mucho más sencilla, María Antonia. Había pocas procesiones, habían, ya te digo, luego ya sí, pasando unos años, luego ya empezaron Es que a... todos los años de la posguerra, Pues mira, pues ve, claro, claro. había todo. Y eso, y ya te digo, y esta, pues sí, lo que sí teníamos costumbre toda la gente, llevar a la vela y las fotos, hacer las fotos. O bien en la borriquilla del Machaca, o bien eso, Hacer ahí las se fotos. hacía.